nuestros municipios, y ahora se ha tomado la decisión de convertirnos en un programa diario donde los cundinamarqueses de los 116 municipios escuchen lo que sucede en sus pueblos, en sus veredas y en nuestra amada capital, que es la ciudad de Bogotá. Pues don Darío, yo le digo que esto es evidencia del trabajo conjunto que ustedes han logrado hacer, de la madurez del proceso que nació en el marco del proyecto Radio Ciudadanas, que apoya al Ministerio desde la Dirección de Comunicaciones. Trabajar de manera colaborativa, trabajar de manera articulada no es nada sencillo, menos aún si se trata de un territorio donde hay grandes distancias, donde hay diversidad de pensamiento y de miradas, aunque todos pues estemos dentro del mismo departamento. Entonces yo sí celebro que ustedes hayan sido capaces de trabajar juntos, de permanecer unidos, de hacer una radio común, aunque tenga énfasis en lo que pasa en cada municipio. Entonces reitero de verdad que es una iniciativa que nosotros apoyamos desde el ministerio, que esperamos que continúe y que, bueno, que en el futuro se unan mucho más de las 25 emisoras que me está contando que en este momento inician esta nueva etapa. Acerca de los contenidos, usted, doctora María Orlanda, ha tenido la oportunidad de escuchar algunos de nuestros programas semanales, de la participación de cada una de las emisoras en los diferentes eventos culturales, sociales, en fin, de las diferentes cosas que se registran en nuestros municipios. ¿Qué opinión le merecen esos contenidos? Pues mire, don Darío, usted sabe que de nosotros desde el proyecto Radio Ciudadana lo que buscamos es la amplia participación ciudadana, que se involucre en la programación de las emisoras y particularmente en las franjas, gente de todos los sectores, de todas las instituciones, tanto de las entidades públicas como de los colegios, de organizaciones sociales, de organizaciones civiles. Entonces yo creo que la gran diferencia entre la programación de las emisoras de Cundinamarca antes de iniciar el proyecto Radio Ciudadanas y lo que ha venido sucediendo desde entonces es justamente en la manera como se realizan esos programas, en la participación que tenemos y en la posibilidad de darle la voz y darle el micrófono a sectores como los campesinos, la gente de las veredas, los jóvenes, los docentes. Yo creo que eso es lo que más nos gusta a nosotros de esta iniciativa. Las emisoras comunitarias de Cundinamarca y desde luego los habitantes de los 116 municipios nos sentimos muy complacidos con el hecho de haber contado en el 2010 con un programa piloto y en el 2011 con un programa supremamente amplio dirigido desde luego por el Ministerio de Cultura y por la dirección a su cargo y con el respaldo muy importante de la Gobernación de Cundinamarca. ¿Qué evaluación hace usted de esos dos procesos de Radio Ciudadanas en el departamento? Creo que es buena, pero de todas maneras también resalto que es un proceso en construcción. En la primera fase estuvimos con pocas emisoras, en el 2011 ya tuvimos vinculadas a más mediante la metodología de nodos. Creo que, como le decía hace un momento, se avanzó en la manera como se producen los contenidos, sobre todo en la manera de participar la gente. Creo que uno de los mejores resultados es el trabajo en red, el que ustedes estén comprometidos como con un objetivo común, lo han logrado evidenciar a través de Recorriendo Cundinamarca, y el que ahorita estén empezando esta nueva etapa donde no solamente emiten los sábados, sino de lunes a viernes y con resúmenes los sábados, para nosotros eso es muy satisfactorio. Eso ya nos permite decir que hay un balance positivo porque ustedes están trabajando juntos, se conocen, se encuentran, comparten contenidos, comparten miradas. Incluso pueden discutir y reflexionar sobre las diferentes maneras también de abordar los temas. Y eso es un balance positivo y es un buen fruto del proyecto Radio Ciudadanas. Para este año 2012, ¿qué propuestas, qué proyectos tiene en mente el Ministerio de Cultura para la radio comunitaria de Cundinamarca? Pues no solo para las emisoras comunitarias de Cundinamarca, sino para las emisoras de todo el país. Don Darío, le cuento que este año llegamos con un nuevo enfoque. Como ustedes habrán podido ver en el portafolio de estímulos del Ministerio de Cultura, nosotros tenemos un capítulo especial para comunicaciones, en donde incluimos, por supuesto, becas de creación para franjas de Radio Ciudadanas. Son unas becas en las que pueden participar emisoras comunitarias, emisoras públicas, organizaciones sociales y colectivos de producción que hagan un acuerdo, una alianza estratégica con las emisoras. Entonces la gran novedad es que las emisoras que quieran ingresar al proyecto Radio Ciudadanas se deben presentar a las convocatorias, tanto del portafolio de estímulos del ministerio como a través de la presentación de proyectos al Programa Nacional de Concertación, también del Ministerio. Esta es una convocatoria que está abierta siempre en julio y se cierra en septiembre. Entonces, esta es la manera de estar en el modelo de Radio Ciudadanas, presentándose a las convocatorias, mandando una propuesta, y nosotros desde el Ministerio, obviamente, tenemos un jurado experto, es polifacético, digamos, podemos tener algún experto en producción, otro en participación ciudadana, algún académico, incluso hemos pensado en un jurado internacional. Ellos serán los responsables de seleccionar las mejores propuestas, y estas propuestas lo que hacen es recibir un estímulo económico del Ministerio para que desarrollen esa propuesta de franja a lo largo del año. Pero algún mecanismo parecido como al apoyo que se recibió en los años anteriores de la gobernación, ¿es viable en este año 2012 y en los siguientes? No, como le digo, el nuevo modelo es mediante convocatoria desde el Ministerio. Lo que pasa es que las emisoras, a través de sus organizaciones como las redes o de manera, digamos, individual, también pueden acceder a recursos de la gobernación presentando las propuestas directamente a la gobernación, o incluso ustedes de manera organizada le presentan a ellos las posibilidades de asumir el modelo, y nosotros lo que hacemos es transferencia de conocimiento para la implementación del proyecto. Pero en el modelo de antes, en el que nosotros gestionábamos, digamos, para poder luego seleccionar conjuntamente con el cooperante unos municipios para desarrollar el modelo, ya en este momento lo tenemos en transformación. Muy interesante esas apreciaciones y estos nuevos modelos que está orientando el Ministerio de Cultura para que todas las radios comunitarias del departamento y del país que siguen recorriendo Cundinamarca pues conozcan de primera mano lo que realmente se puede hacer para que haya participación y para que haya trabajo de los diferentes sectores, de las diferentes organizaciones sociales radicadas en cada municipio. ¿Qué invitación hace usted, doctora María Orlanda? Pues varias, don Darío. Lo primero, entonces, reitero el reconocimiento desde el Ministerio, específicamente desde la dirección, por este trabajo en conjunto, por la continuidad que le han logrado ahora al proyecto, por la posibilidad que tienen ahorita de potenciarlo con la emisión diaria, por su capacidad de trabajo de manera articulada entre todas las emisoras. Invitarlos a que participen en las convocatorias tanto del Ministerio como de otras entidades. Próximamente se va a abrir la convocatoria Leer es mi cuento. Es una estrategia que tiene el Ministerio para invitar a diferentes actores de la sociedad, organizaciones, dentro de las cuales, por supuesto, están los medios de comunicación, para promover la lectura, y la idea es que las emisoras también se presenten, o los colectivos de producción. Y la invitación es a seguirse cualificando, a seguir invitando a la gente, abriendo las posibilidades para que produzcan programas, franjas, espacios, proyectos de manera participativa, y a que las emisoras, por supuesto, sigan jugando un papel fundamental en sus municipios, para lo cual es muy importante que trabajen de la mano con las entidades públicas, con los colegios, con las entidades de salud, con las organizaciones sociales, porque pues las emisoras no pueden estar solitas, no solamente liderando y con el gran esfuerzo, sino pues es necesario que trabajen con todas las fuerzas vivas de los municipios. Para esta nueva etapa, en las cuales depende de la formulación de proyectos, ¿se ha pensado en la posibilidad de orientar a algunas emisoras, si no a todas, en la misma formulación de proyectos y en la forma de reunir la información o de presentar un proyecto a las diferentes entidades del orden departamental o nacional? Don Darío, usted sabe que los procesos que desarrolla Radio Ciudadanas tiene diferentes talleres. Uno de ellos es el de gestión, en el marco del cual pues se enseña la formulación de proyectos. Entonces, si hubiese algunas emisoras puntuales o la red que en nombre de todas las emisoras nos dijera necesitamos una orientación, un taller en particular, nosotros no tendríamos ningún problema. Ya si al momento de presentar las propuestas, no importa la convocatoria, ustedes requieren alguna orientación, por supuesto que algunos de los asesores de la dirección lo harían, pero siempre con la claridad que eso no garantiza que vayan a pasar en las convocatorias. Lo que se hace es una orientación técnica genérica,

con más de 13 años de existencia y con la cual a partir de hoy vamos a empezar a compartir con ustedes información al respecto de nuestra población. Chocontá, cabecera de provincia de la zona de Los Almeidas, que comprende los municipios de Sesquilé, Suesca, Machetá, Manta, Tibirita, Villa Pinzón, Guatavita y Chocontá. Es para mí un placer a partir del día de hoy entregar toda la información a ustedes del municipio de Chocontá. Mi nombre, William Fernando Valiente Garzón, en la dirección y conducción de nuestro noticiero y de la emisora 101.3 FM Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Recorriendo Cundinamarca. Continuamos nuestro recorrido por el departamento de Cundinamarca. Vamos a Cibaté. En Ciba Estéreo, Beto Barbosa, muy buenos días. Hola, ¿qué tal amigos de Recorriendo Cundinamarca? Les habla Beto Barbosa desde la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Una emisora joven con apenas 3 años al aire y con mucha proyección. Somos de la Asociación Municipal de Juntas de Cibaté, catalogada por la gobernación como la primera del departamento. Transmitimos desde Cibaté, Cundinamarca, un municipio turístico por excelencia, ubicado a tan solo 40 minutos del centro de la capital de la República, vía Bogotá-Girardot. Con una población de 33 mil habitantes, donde su economía está basada en la industria, la fruticultura de la fresa, identidad de nuestro pueblo, la agricultura y la ganadería. Y les estaremos acompañando desde ahora en Recorriendo Cundinamarca. Desde Cibaté escuchas Ciba Estéreo 88.3. Bien, y ahora vamos a la ciudad de las Acacias, el bello puerto sobre el río Magdalena, la ciudad de Girardot. Corazón de María, saludamos al profesor Augusto Agudelo. Desde Girardot, a orillas del río Grande de la Magdalena, río Yuba o río de la Patria. Río Magdalena, que te la pasa viajando. En mi Barranquilla, el puente te está esperando. Girardot, el puerto fluvial más importante de nuestro país. Río Magdalena, que cruza con tal nobleza, bajo el nuevo puente, para integrar la riqueza. Reciban el cordial saludo de este servidor, Augusto Agudelo Lara, desde el Estudio Máster de Corazón de María, en los 91.6. Existen 91.6 razones, 91.6 razones, para que te quedes con nosotros. Corazón de María. Regresamos para compartir con todos ustedes, Recorriendo Cundinamarca. El efusivo saludo para todos nuestros compañeros a lo largo y ancho del departamento, y desde luego para nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez, un hombre abnegado que ha dedicado su vida a los medios de comunicación y que con su espíritu de trabajo que lo caracteriza día tras día, ha llegado lejos con este hermoso proyecto, Recorriendo Cundinamarca. Es Corazón de María, la que escuchas todo el día. Es la que le gusta a todas las chiquitas y también te gusta a ti. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué me gusta? Hey, mi gente, somos Génesis, los patrones, los del filineo musical para Corazón de María. Recordemos que Girardot se le conoce como la ciudad de las Acacias, importante ciudad turística, una abnegada población con una marcada extensión urbana, comercio e infraestructura. Además es la capital de la provincia del Alto Magdalena, cuenta con 175 mil habitantes, se encuentra localizada en el centro del país, a orillas del río de la Magdalena, en las desembocaduras de los ríos Bogotá, Sumapaz y Coello. Entonces, mis queridos amigos, estamos listos desde Corazón de María para integrarnos con toda la información y juntos estaremos recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Originamos nuestra señal ahora en el municipio de Pacho. la capital de la provincia del Río Negro. En Pacho FM Estéreo, nuestra compañera Patricia Rodríguez. Hola Víctor Manuel, saludo cordial. Para las directivas de la emisora Pacho Estéreo y para todo el equipo de trabajo, es muy placentero continuar en este proyecto radial Recorriendo Cundinamarca en el año 2012. Les presentamos hoy una breve reseña de nuestro municipio de Pacho, teniendo en cuenta esta historia que nos cuenta el licenciado Álvaro Romero Aponte, presidente del Consejo Municipal de Cultura. Creemos en la existencia del cacique Diego Pacho, quien organizó, quien fue su padre bueno, pues yo considero en cierto modo que sí fue el fundador, porque organizó su tribu, le dio vida realmente. Lo que vinieron a hacer los españoles fue firmar un acta, decir este es el pueblo de Pacho ya según las costumbres españolas, pero el que realmente tenía organizada su comunidad indígena era el cacique Diego Pacho. Pacho no soy, de Pacho del Río Negro. Fundado por don Lorenzo de Terrones el 25 de agosto de 1604. Número de habitantes 27.814, gentilicio pachuno, temperatura promedio 20 grados centígrados, altitud 1.775 metros sobre el nivel del mar, distancia de Bogotá 97 kilómetros, número de veredas 70 y 23 barrios. Actividades y productos que identifican al municipio de Pacho: el café, ganadería, reinado departamental de la naranja, festival de flores y follajes tropicales, encuentro de pintores y artistas pachunos. Pachuno soy, sencillo campesino, porque quiero a mi tierra, la defiendo con cariño. Algunos de los sitios de interés: ruinas de la primera ferrería de Colombia, capilla del Divino Niño, Chorro de Virginia, Torre de los Indios, Cerro Tragarepas, Salto de Veraguas, reloj de la consistorial. Venga a mi tierra, que aquí será atendido, porque el pachuno es servidor y buen amigo. Los invitamos a la capital naranjera por excelencia, cuna de la siderúrgica en Sudamérica. De este tema estaremos hablando en otro informe a través de Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información que presentamos desde el municipio de Pacho. Les acompañó su amiga Patricia Rodríguez de Pacho Estéreo 94.4. Y continuando nuestro recorrido, nos detenemos en Sasaima. Sasaima Estéreo con Carlos Páez Espitia. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Desde Sasaima, Cundinamarca, la primavera cundinamarquesa, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia y todo el grupo de trabajo, que estaremos todos los días informando lo que suceda en Sasaima y en la región del Gualibá a través de todas las emisoras RECO, red de emisoras comunitarias. Recuerde, Sasaima, Cundinamarca está a una distancia de la capital de la República de 75 kilómetros vía Facatativá hacia Villeta, con una temperatura entre 18 y 22 grados centígrados, 10.173 habitantes y una altitud de 1.150 metros sobre el nivel del mar. Recuerde, Sasaima, Cundinamarca, los días de mercado es el domingo y las ferias y fiestas en Sasaima es el día 6 de julio. Fiestas patronales de San Nicolás de Tolentino el 10 de septiembre. Extendemos la tarjeta de invitación para todos nuestros amigos oyentes para que vengan, visiten a Sasaima, Cundinamarca, que está ubicada, como dije anteriormente, en la vía que conduce de Facatativá hacia Villeta, a 75 kilómetros de la capital de la República. Aquí usted encuentra gente hospitalaria, por supuesto, sitios importantes, balnearios, piscinas, fincas de recreo y mucho más. Sasaima, Cundinamarca, los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo, 13 años al servicio de toda la comunidad del municipio de Sasaima y de la región del Guaribá. Todos cordialmente invitados. Recuerde, 92.1, la emisora de todos. Recorriendo Cundinamarca. Y vamos a finalizar nuestro recorrido en el municipio de Vergara. Vamos a Frecuencia 5, dirige Elkin Parra Chávez. Robinson Guzmán, buenos días. Frecuencia 5. No importa el lugar, el sol es siempre. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad, Elkin Parra Chávez y todo el equipo de Frecuencia 5 saluda a todos los amigos y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, emisora fundada el 4 de octubre de 2008, transmitiendo en los 88.3 para la región del Gualibá. Frecuencia 5, radio comunitaria al servicio de la comunidad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Hola, queridos amigos de Recorriendo Cundinamarca. Soy Jenny Patricia Rodríguez Gómez y los invito para que escuchen de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana el primer magazine de la radio comunitaria y el sábado en el horario acostumbrado. Nos vemos en el gran resumen semanal. Estoy convencida que Recorriendo Cundinamarca es otra forma de ver el desarrollo de nuestro departamento. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca en estas 25 estaciones comunitarias, muchas gracias por la atención que nos han dispensado a este nuestro primer programa. La producción sonora estuvo a cargo de Elkin Parra, dirección Darío Sabogal, gerencia Lucy Amparo Ríos. Y con mucho gusto les hemos hablado Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Gracias por su atención y hasta mañana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.